Hay una otra llamada a otra propósito llamada de, no sé si es textilón. Es trabajadora de textilón, Amar. Es trabajadora. Le doy la bienvenida. Muy buenos días, Cabildeo La Escucha. Gracias por la confianza de llamarnos. Quisiéramos oír su testimonio. ¿Qué, cuántos años de antigüedad tiene en textilón? Y si usted también firmó la renuncia para pues hacerse acreedora de 6 meses de sueldos, que fue el gancho para que todos ustedes renuncien. La escuchamos. Bien, buenos días. Sí, yo llevo trabajando ya casi 5 años en la empresa y sí, me también rentaron. En la primera semana se retiraron 20 personas con la condición de que los que se quedaran y la, con los que se quedaran la empresa se iba a levantar. Cosa que no fue así. En las, el lunes nos reunimos. Ya nos, digamos, nos animaron los empresarios que trabajemos más para que juntos luchemos para que la empresa surja nuevamente. Cosa que no fue así hasta que llegó el viernes. Y ahí también ya nos dieron esa otra mala noticia de que retírense voluntariamente con los mismos beneficios de la anterior tanda. En eso se quedó. Y sobre las denuncias voluntarias, nos pasaron formatos incluso para que realizáramos todos, casi de todos es un mismo formato de la denuncia voluntaria. Nos hicieron hacer ahí mismo. ¿Y usted renunció? Y renuncié, obviamente, porque ya nos dieron de otra. Porque si no denunciábamos, de todas maneras la empresa iba a cerrar, a corto o a largo plazo iba a cerrar. Cuéntame, el viernes... todos firmaron la renuncia, ese mismo rato les pagaron o fueron a Obrajes a recibir el finiquito. ¿Y qué pasó con el taller del Alto? ¿Qué pasó? ¿Ustedes salieron y alguien lo cerró? ¿No quedó nadie adentro? ¿Sabes algo de esto? Nos hicieron firmar las cartas de renuncia, nada más. El viernes, y nos dijeron que el lunes tendríamos que bajar a Obrajes para tramitar todo lo del finiquito. Y se quedaron cosa de 5 personas, nada más trabajando ahí, más incluidos los porteros. ¿Sabes si siguen trabajando, si por lo menos una máquina se mueve? Supongo que las maquinarias no, pero el tema del almacén, como tienen despachos, y eso yo creo que siguen trabajando, porque los el personal de almacén se quedaron. ¿Cuánta plata has recibido? Si es que no es indiscreción, si es que me quieres contar, ¿y qué vas a hacer con ese finiquito? Es una cosa de 40,000 bolivianos y nada, pues, implementarlo en un negocio, porque ahorita trabajo no podemos encontrar, estamos a fin de año ya. Bueno, te mando un abrazo, un cariño y gracias por la confianza de llamarnos y darnos tu testimonio. Estaremos pendientes de lo que ocurra con ustedes. Gracias a ustedes por tocar este tema y espero que tomen cartas sobre el asunto y que no quede impune las cosas que ha pasado en la empresa. ¿A qué te refieres? Es que creo que lo quieren dejar así, que se han retirado voluntarios. Sí, quizás eso fue un error de parte de los trabajadores, pero no teníamos otra salida, ya no teníamos otra opción. Está claro.